Y está llorando, pobre Alex, desesperado. No, pero es cierto, al final yo creo que lo que caracteriza las comunidades estas de tanto KDE o bueno, otras que haya, ¿no? Pues, no solo será cosa de KDE, sino No, no. OpenSUSE, Genome, distribuciones, Debian, lo que sea. Al final lo que hace, lo que tiene el plus este añadido al software privativo es la gente y la comunidad, o sea, para bien y para mal, porque hay muchas veces que esa comunidad, pues hay rencillas, hay problemas, hay discusiones, tal, no deja de ser una comunidad, cada uno con una idea y a defenderla, pero sobre todo para bien, para compartir, para crear, para pensar y todo. Para eso tenemos ellos, ¿no? Para lidiar los problemas. Claro. Alex, ¿qué está haciendo? Disculpas. Ya todo estaba haciendo la suya. El mío se ha retirado de aquí. Sí, el tuyo tenía unos primeros planos antes que creo que me van a robar todo el protagonismo. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Muy bien. Sí, está bien. Pues muy bien. Pues feliz año nuevo a todos Igualmente a y hasta todos. la próxima. Chao. Nos vemos. Un placer compartir este rato con vosotros. Bueno, ha sido Igualmente. mi primera experiencia con Víctor y espero Sí. repetirla un día. Es verdad, no nos conocíamos y Sí, tenía sí, ganas sí. de compartir. Y si puede Claro ser que una sí. próxima cadena INES, pues estaría de lujo. No estaría nada mal. ¿Quién ¿Eh, sabe? ¿Quién Víctor? sabe? Todavía se anda buscando localización, me parece, ¿no? Todavía estamos Me parece buscando haber trabajo. leído. Sí, Así no, es. Hasta que aún pero no van a sea haber Inés, ¿no? noticias pronto ¿Sí? sobre Academy. ¿Academy? Ah, vale. Muy pronto. Ah, bueno. Bueno, tú estás enchufado también ahí arriba, en las altas esferas. Sí. Y haremos Bueno, pues un entonces podcast leeremos sobre esas. Academy. Sí, Va a queremos hacer ser un bonito. podcast especial para eso. Venga, buenas noches, señores. Buenas noches, hasta Chao, hasta luego. luego.